Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Una nueva emisión, en este caso la 641, del programa del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina. Y saludos en el comienzo a emisoras que cumplen años y que difunden nuestro programa. Vaya entonces esta felicitación especial para la FM Cristal de Devoto en la provincia de Córdoba y para la FM Estéreo Alas en Correa, provincia de Santa Fe. Y esta semana precisamente queremos iniciar consignando que el Defensor del Pueblo de la Nación, el adjunto primero a cargo de la institución Anselmo Cela, ha visitado las provincias del Chaco y Corrientes. El objetivo de esta presencia de Cela es suscribir convenios marco de cooperación con el Defensor del Pueblo de Corrientes y con el del Chaco, estableciendo las bases de un acuerdo de cooperación y reciprocidad entre la Defensoría Nacional y las Defensorías de esas provincias. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. La necesidad de recuperar la seguridad vial, la necesidad de disminuir la cantidad de verdaderos asesinatos y crímenes viales que se cometen a diario en la Argentina, es de algún modo referencial el tema que vamos a abordar ahora con la doctora Mariana Grosso, la jefa del área de usuarios y consumidores, a raíz de una iniciativa, de una presentación del Defensor del Pueblo por una situación con una ruta cordobesa. Bienvenida, Mariana. Bueno, este tema se trata, digamos, en el marco de la preocupación que tiene la institución vinculado con los riesgos a la seguridad vial. Nosotros tiempo atrás recibimos una denuncia del intendente de Santa Catalina, Holmer, vinculado con la cantidad de accidentes de tránsito que se producían durante en la ruta nacional número 8, uh-huh, en el tramo Holmer-Río Cuarto, y que estaba ligado con la presencia de árboles a una distancia menor a la permitida en los espacios de las rutas nacionales. Se pudo comprobar a raíz de pedidos de informes que hay aproximadamente 760 árboles instalados a menos de 7 metros de la ruta. Uh-huh. Eso genera un riesgo para la seguridad vial de los usuarios. Y por otro lado, se acompañó la cantidad de accidentes, en un informe que acompañó el intendente, los accidentes que se produjeron en ese tramo y que tenían una vinculación directa con los árboles. La Dirección Nacional de Vialidad, como el OCOVI, consideraron que trasladar las especies generaba otra problemática que está vinculada con las organizaciones ambientalistas, mm, que objetaban ese traslado o remoción de las especies. En su momento nos habían contestado que se estaba evaluando colocar barreras de contención a la vera de la ruta para garantizar la seguridad de los usuarios viales, hecho que nunca se produjo, uh-huh, razón por la cual esta defensoría recomendó a la Dirección de Vialidad que arbitre todas las medidas necesarias para colocar las barreras de contención flexibles o cualquier otro elemento que considere que va a garantizar la seguridad de los usuarios. Bien. ¿Es frecuente que la Defensoría reciba pedidos de este tipo? Es decir, que la gente tenga una actitud participativa en cuanto, sí, a peligros viales. Sí, exactamente. Digamos, lo que es lo más común que se está denunciando es falta de mantenimiento en las rutas, uh-huh, que hay un riesgo claro en esos casos. Por otro lado, la instalación de lomos de burro en, sí, rutas nacionales, uh-huh, que atraviesan ejidos urbanos. Nosotros ya tenemos otra recomendación efectuada para la remoción de esos de lomos de burro. También en la ruta nacional número 8, uh-huh, que atraviesa distintas municipalidades, tenemos una nueva actuación en curso denunciando sobre la ruta nacional número 18 lomos de burro. Y eso también genera, digamos, nosotros lo que decimos que en ese caso los lomos de burros tienen que ser reemplazados por otros elementos de seguridad para el ejido urbano. En este caso es al revés, puede, claro, ser colocación de semáforos, bandas, uh-huh, sonoras, carteles de señalización de rutas permitidas, etcétera, pero no lomos de burro. Uh-huh. Sí, hay una actitud desde la gente digamos, para preservar tanto sí. a esa, la persona que está denunciando como al resto de los usuarios de las rutas. Es importante eso. Una última, cambiando también un poco de tema. Ya han llegado los primeros fríos, estamos a las puertas del invierno y aparece como cosa muy lógica que se incremente en el consumo de los elementos de energía, especialmente el gas para calefaccionar. ¿Qué novedades tenemos en torno a esto? En realidad, lo que nos, digamos, está vinculado con el tema de la facturación, y queremos recordar que sigue vigente la medida cautelar vinculada con la posibilidad de ir hacia las distribuidoras y solicitar abonar las facturas sin el costo, del denominado costo del gas importado con el IVA. O sea que cada usuario donde viene en su factura el consumo más el costo del gas importado con el IVA correspondiente puede acercarse a cualquier oficina comercial de las distribuidoras de todo el país y solicitar abonar la factura descontando el pago del cargo tarifario. Muy bien, muchas gracias, Mariana. No, por favor. Si tenés un problema con un servicio público, primero hacele el reclamo a ese mismo servicio. Si no te contesta o lo que contesta no te conforma, quejate ante el ente de control respectivo. Si no hubo solución, entonces dirigite al Defensor del Pueblo de la Nación. Saben ustedes que la preservación del patrimonio cultural es uno de los importantes objetivos que tiene una de las áreas del Defensor del Pueblo de la Nación. Y en procura de la protección de ese patrimonio cultural, que no pocas veces es internacionalizado a través de su valoración como un patrimonio que pertenezca a la cultura mundial, se está desarrollando un episodio que tiene epicentro en la provincia de Córdoba, y queremos aprovechar la presencia de la doctora Nora Sousa Vieira, que pertenece al área de Salud, Educación y Cultura de esta Defensoría, para que nos sitúe un poco, para comenzar como corresponde, en el principio del problema. Esto está ubicado en Córdoba, ¿y a raíz de qué, Nora? Muchas gracias por la presencia. No, gracias a usted. Todo comienza a principios del año 2011 con un proyecto de intervención en una de las manzanas que rodean a la manzana jesuítica y que por lo tanto integran lo que se llama el área de amortiguamiento. Ajá. ¿Esto dónde está ubicado? ¿En plena capital cordobesa? Esto es manzana jesuítica de la ciudad de Córdoba, es pleno centro de Córdoba. Bien. Bueno, el proyecto que se propiciaba era de una altura muy superior a la que finalmente fue aprobado por la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, y tras el seguimiento de muchas intervenciones logramos obtener cuáles eran los criterios orientadores para el órgano nacional de seguimiento de la normativa y de la directiva por la que se aprobó finalmente como patrimonio integrante de la lista mundial a la manzana de Córdoba. Bien. Es decir que tiene, para decirlo en términos sencillos y de fácil comprensión, una suerte de paraguas protector internacional, por lo cual no se puede proceder de cualquier manera cuando se quiere afectar ese espacio. Claro, el paraguas lo constituye la misma normativa vigente en el ordenamiento municipal, que es la ordenanza 8057 del 85, que establece el límite máximo de la altura, que es de 21 metros. Bien, claro. El proyecto que fue aprobado en última instancia por la Comisión Nacional de Monumentos Históricos y que fue elevado al Comité de Patrimonio Mundial constaba de una altura de 71 metros, o sea, se excedía en 50 metros la altura permitida por la normativa municipal, que fue la que aprobó en su momento el organismo internacional para comprenderlo dentro de la lista de patrimonio mundial. Una notable diferencia y, por lo tanto, una notable vulneración a lo que la norma venía estableciendo. Exacto. Bien, ¿qué novedad hay en torno a esto? Es decir, actúa el Defensor del Pueblo, actúa interviene. El Defensor del Pueblo, se hace una exhortación en el mes de agosto del 2011, donde se advierten todas estas irregularidades respecto de la violación de lo establecido por la ordenanza. Y se exhorta al gobierno de Córdoba y al Banco de la Provincia de Córdoba a que respeten las normativas vigentes. paralelamente se pone en conocimiento de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos y de la Comisión Nacional Asesora para la UNESCO, que es el vínculo con la que nosotros nos conectamos con el Comité de Patrimonio Mundial. Bien, y esta organización, cuya sigla en inglés sería ICOMOS, ¿qué es lo que dice? ¿Qué sostiene en torno a esto? El ICOMOS es un órgano de asesoramiento del Comité de Patrimonio Mundial. De la UNESCO, ¿no? De la UNESCO. Sí. Y finalmente, a través de que ponemos en conocimiento los términos de la exhortación, en el mes de febrero nos hacen llegar el informe producido sobre el tema, que la verdad que es lapidario. Ajá. O sea, respecto de los términos del proyecto que en su momento le había elevado la Comisión Nacional de Monumentos Históricos y la CONAPLU, que es la comisión. ¿Por qué es lapidario, Nora? Es lapidario porque cuestiona el espíritu ideológico al que se refiere a la nueva escenografía urbana y dice que permitir intervenciones como la propuesta importaría privilegiar la conservación del o la conversión del valor patrimonial en el valor especulativo inmobiliario. Uh-huh. Y esto es lo que pone en peligro al monumento histórico de naturaleza mundial. Es decir, y traducido, que los negocios o la importancia de los negocios no se superponga al valor de lo cultural. Claro, que no debe prevalecer por encima del concepto de resguardo, de protección y conservación que corresponde para las circunstancias. Doctora Sousa Veguida, muchas gracias por este aporte. La Defensoría de Formosa solicitó protección para un testigo. Efectivamente, el titular de la Defensoría Formoseña le pidió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación le brinde garantías al ex conscripto Jorge Juan Carlos Ayala y a su familia, sometidos a amenazas en el marco de la causa que lo tiene como testigo, vinculada al crimen de 12 personas en mayo de 1977 en plena dictadura militar. El defensor José Gialuca sostuvo que no puede ser que a más de 36 años del golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático, un testigo del fusilamiento de 12 personas ocurrido en mayo de 77, que reconoció entre ellas a 2 comprovincianos y que está dispuesto a declarar ante la justicia, se halle bajo cobarde amenaza. Por otra parte, a través del área de derechos humanos, la Defensoría reclamó que el ex jefe de la Junta Militar, el represor Jorge Rafael Videla, se ha sometido al sistema carcelario común, subrayando que hasta el momento está recluido en la prisión de Campo de Mayo, gozando de un régimen más beneficioso que otros condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el país durante la última dictadura.